somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste este fin de semana? Que hace rato que no charlo con vos. Es cierto, hace mucho que no charlamos. ¿Cómo están, vecinos, vecinas? Buen día, nuestros queridos oyentes de nuestro programa Mañanas Rebeldes. Desde ya les comunico que si se quieren comunicar con nosotros, pueden llamarnos para comentar algo, pedir un tema a Che Barracas, 4301-9917, o ¿a dónde, Maru? También nos pueden contactar a través del mail, que es fmchebarracas@gmail. Y si no, en página Facebook, fm99chebarracas, o por Twitter a @chebarracas. Así es, muchas vías de comunicación. Sí, eso es lo que tenemos. Hoy no están nuestras compañeritas porque tuvieron otras cosas que hacer, pero vamos a tratar de que el programa sea menos, ameno para todos. Una semana agitada. Sí, tenemos una semana en nuestro país bastante agitada. Bueno, un mesecito agitado pareciera ser. Desgraciadamente sí, para todo el país, para toda nuestra Argentina. Porque acá todavía no hicimos el balance postelecciones. Es cierto, falta muy poquito para que termine esto y con muchos problemas en el medio, en muchos niveles, ¿no? No sé, supongo que nuestros oyentes también lo están viviendo, pero bueno, ya vamos a tocar, hay muchos temas desgraciadamente no muy buenos, faltando tan poquitos para que decidamos nosotros, los argentinos, cómo va a seguir la vida de nuestro pueblo, o sea que pensemos bien. ¿Qué vamos a hacer? Aunque en este momento, vecinos, vecinas, no es que tenemos la amplitud que tuvimos desde el comienzo de estas elecciones. Hay dos apuestas. Bueno, yo no voy a decir, pensemos bien, o sea, cada uno tiene su libre albedrío y su elección, pero pensemos en quién vamos a dejar las manos de nuestro país. Hay que pensar un poco, ¿no? Supongo que sí. También pensar en los que están alrededor, por ahí. La forma en que vivimos, no solamente en lo que nos dicen los medios de comunicación. No, obvio, casi siempre los medios de comunicación son engañosos. Y por ahí la vecina, vecino, la persona que llega, está todo el día trabajando y se pone a cocinar o se pone a hacer algo y pone un noticiero, no presta atención o no tiene el tiempo para dilucidar qué es lo que pasa y se deja llevar por esas noticias. A veces hay que analizar un poquito, pensar o preguntar, porque no son las cosas como nos quieren decir que son. Nos quieren poner como un caballo con... Vio un caballo, señora, con anteojeras y hacernos creer que la vida es así. Pero desgraciadamente no es así. ¿Qué novedad? Tenemos muchas novedades para darles hoy al público, ¿no, Maru? Sí, más que novedades son temas de interés, ¿no? Que sí. A nosotros nos interesan mucho, no solamente por la radio. Nosotros siempre contamos que esta radio nace en el marco de una organización social y política y también desde esa organización trabajamos mucho ciertos temas, pero también son temas que tienen que ver con nuestro territorio, con nuestro barrio, y en este caso por ahí no tanto como problemáticas que atraviesan nuestra vida cotidiana. Es así. Que a veces parecieran que son situaciones que uno ve desde afuera y dice, esto no me va a pasar a mí. Y después... Pero después nos llega, nos toca, a veces no tan de cerca, otras veces muy de cerca. Hoy tenemos varios temas para comentarles, vecinos. Uno de ellos, algunos lo habrán escuchado precisamente por los medios, otros de boca a boca, es el tema de que está pasando en Merlo, provincia de Buenos Aires, donde un grupo de vecinos, ciudadanos como nosotros, con necesidades por la vivienda, que lamentablemente no de ahora, hace mucho en nuestro país, el tema de tener algo propio es algo como una utopía, han tomado unos terrenos y bueno, en este momento, no sé si qué parte, si es provincia de la provincia o quién tomó, mandó a fuerzas de seguridad, los querían, esto pasó en el día de ayer, los querían sacar. Tengo entendido que esta gente, nuestros vecinos, ciudadanos, están hace 21 días en esos terrenos, o sea, que no es que fueron, improvisaron en un día y se pusieron ahí. El hecho de que estén ahí es la necesidad de tener un lugar digno, un lugar donde poder vivir, donde poder criar a sus hijos, donde podrían construir algo. Pero de aquí que, bueno, se han presentado distintas personas diciendo que eran los dueños, distintos, digamos, no sé si autoridades diciendo que esto lo hace el intendente de antes, esto lo está haciendo el intendente nuevo. Bueno, vecinos, en realidad esta gente se pasa la pelota y lo único que queda en el medio son los matrimonios o los jóvenes, los niños que están intentando tener una vida un poquito mejor. Ya vamos a hablar de este tema. Y también agregar a esto que estás diciendo, que me parece muy lúcido, que estamos justamente en un periodo de mucha emocionalidad política, ¿no? Y uh-huh. Que entre las elecciones también hay cosas que pasan que después por ahí no son tan así. Es cierto. También tenemos casos desgraciadamente y cotidianos que vemos a diario, lo escuchamos, de autoridades que no son tan buenas, de policía que no es tan buena y que ejercen su poder de una manera que no debería, el famoso, como lo conocemos, como gatillo fácil. Niños, adolescentes, seres humanos que están pasando por un lugar y de repente un policía, sea de metropolitana o no, ejerce su poderío en contra de esas personas. También hay un caso que creo que vamos a comentar en el día de hoy, un muchachito que en La Boca estaba pasando por un lugar, una calle, creo que un conventillo en la zona de La Boca, y lo confundieron aparentemente con otra persona y le dispararon. Yo pienso, vecinos, vecinas, que aunque no era él, hubiera sido otro, no hay ningún derecho a la vida de un ser humano a apagarla o herirla. Las cosas se deben arreglar de otra manera, tiene que haber una voz de alto, no disparar sobre un humano. Bueno, ese es uno de los temas que también vamos a tener hoy. Y creo que hay algún otro tema muy interesante sobre una compañera que va a presentar un libro, algo así, ¿no, Maru? Son unos compañeros colombianos que uh-huh. escriben un libro para niños sobre la vida de Camilo Torres. Y bueno, vamos a hablar con ellos para que nos cuenten un poquito de qué se trata. O también sea, vecinos, el material para hoy es amplio, es rico. Yo diría, no sé si mi compañera Maru está de acuerdo, si vamos a un tema y después ponemos en la práctica y les hablamos de todo esto que le hemos comentado recién. ¿Estás de acuerdo, Maru? Muy de acuerdo, Mabel. Bueno, vamos a un tema, vecinos, vecinos. Recuerden que siempre esperamos su llamado al 4301-9917, Mañanas Rebeldes en Che Barracas. FM 99.7, Che Barracas. empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados. Que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Muy bien, volvemos al piso de Mañanas Rebeldes. Espero que les haya gustado el tema. Este que es viejo el que pasamos, Avanti Morocha, es pero estaba bueno. Viejo, sí, pero vale la pena escucharlo a veces. Sí, obvio. Aparte es lindo acordarse de algunos temas viejos, siendo que ahora vamos a pasar a la cruda realidad de nuestro país. Y no es tan divertida, vecinos. Así es. Pero bueno, hay que tratarla, ¿no? Y sí, obvio. Estamos para eso en comunicación con Santiago. Es un compañero de La Boca. Santiago, ¿nos escuchás? ¿Cómo te va? Hola, Santi. Hola, Caro, te escucho, sí. Hola, hola, buenos días, Santiago. Acá te saluda Mabel. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Quería, Santiaguito, queríamos que nos cuentes un poco lo que está pasando para nuestra audiencia con el lamentable hecho de Lucas, el chico que fue baleado por un gatillo fácil en La Boca. ¿Cómo está él y cómo están las cosas por este temita allá? Bueno, la situación de salud de Lucas es crítica. Ayer lo intervinieron de nuevo. Uh-huh. Está peleando por su vida segundo a segundo. Uh-huh. Bueno, acá vinimos a acompañar a la mamá, a desmentir un poquito lo que decían los medios de que fue un enfrentamiento, de que fue violencia de género. En realidad, la realidad, la triste cruda realidad es que lo ejecutó el policía metropolitana y le pegó un tiro en el cuello, la bala se alojó en una médula. Lo remató de dos tiros. En la operación de ayer le habían sacado un testículo. Fue un fusilamiento. Él estaba con un sándwich en la mano, como contó la mamá recién. Estaba con la hija de 2 años. Y bueno, y ahora de a poquito están apareciendo testigos. Ayer hubo otra movilización pidiendo que se vaya la metropolitana de ahí, porque es muy vergonzoso de que una fuerza que esté implicada en el hecho siga estando ahí, encubriendo todo lo que tienen que encubrir ellos. La verdad, Santiago, que es lamentable, porque esto no viene pasando de ahora, que la policía ejerza tanto poder y decida por su cuenta, porque en el día de ayer yo personalmente escuché a la señora Vidal, que ahora fue elegida para la provincia de Buenos Aires, y en uno de los medios que, bueno, por televisión dijo que el muchacho que habían baleado era el esposo de una señora que tenía el botón antipánico. En síntesis, estaba defendiendo lo indefendible, porque lo que dijo no era así, él no era la persona que estaban buscando, que había amenazado a la mujer, y en el supuesto caso que hubiera sido él, no hay ningún derecho de que la policía agreda directamente contra el ser humano como hicieron con Lucas. Hubiera sido no él, ¿no es cierto? Santi, contanos un poquito cómo fue la conferencia de prensa. Bueno, al principio la mamá de Lucas, Carolina, contó la verdad, contó lo sucedido realmente como fue. Contó que la metropolitana quiso agredir al padre cuando quiso entrar en la... a verlo a Lucas en ese momento, hicieron un vallado y no los dejaron entrar, seguramente para ocultar evidencias, que es lo que vienen haciendo siempre. Hola. Sí, sí, no, te escuchamos. Ahí está. La verdad que todo esto es lamentable, lo principal es que la salud de él vaya mejorando. Y lo más importante, que no vuelva a suceder, porque esto no es de ahora, y el mal proceder de las fuerzas policiales tampoco es tomado en dimensión, y lo principal es que nosotros como ciudadanos y argentinos tomemos conciencia y pensemos bien en que se están haciendo mal las cosas desde arriba, desde lo que es la parte presidencial, y las mismas fuerzas de seguridad, ¿verdad? Está en nosotros, sí. No sé si vos pensás lo mismo. De hecho, Vidal sale diciendo que, se agarra la versión de la policía, ni siquiera de la justicia, ni del fiscal. Lo que te decía, viste, que ella todavía apaña al proceder de la metropolitana, y no es así. O sea... Por eso supongo que está en nosotros seguir peleando todos los días como peleamos, sea quien fuere en este momento que vaya a asumir, en que estas cosas no vuelvan a pasar. Depende de cada uno de nosotros como ciudadano, ¿cómo te puedo decir? En que esta gente no haga estas cosas como está haciendo. Bueno, o sea, que no vuelva a pasar, supongo que es lo... Sí, seguro que sí. La idea también un poco de todo esto es desnaturalizar todas estas situaciones que están pasando en La Boca. Yo lo tomo como ejemplo a La Boca porque vivo ahí. De los abusos de autoridad, de gatillo fácil, de incendios, de desalojos. La verdad que es una problemática que... Es un barrio muy, sí, singular, perseguido, y aparte el tema de los desalojos, que eso viene pasando hace un montón de tiempo, es porque muchas de las futuras autoridades que ahora se proclaman para la presidencia quieren ese lugar para otro tema. Entonces yo creo que está en cada uno de nosotros, como vecinos, como ciudadanos, en no permitir que se adueñen de la vida de cada uno, del lugar y el espacio físico que necesitamos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, nosotros lo venimos peleando hace años. Los temas, por ejemplo, de desalojo, de incendio de conventillos. Hay desalojos encubiertos. Ya no esperan ni siquiera el proceso de la justicia. Van y desalojan a la gente. Si no los pueden desalojar, los incendian a los conventillos. La verdad que es muy lamentable la política que está ejerciendo en la ciudad, que viene ejerciendo ya hace años. Claro, creo que como hilo conductor, ¿no?, de un montón de situaciones diferentes, hay algo de la violencia que se repite constantemente y sale impune, ¿no? Siempre, sí, sí, pero por esta cuestión de que es un claro ejemplo esto que pasó con Lucas, habiendo tres fuerzas en el barrio, tres fuerzas de seguridad, la implicada tenga que seguir manteniendo el lugar, tenga que seguir ocultando pruebas. La verdad que sí, es muy muy lamentable y se viene denunciando. Pero sin duda hay muchos medios que no convienen hacer, que no les conviene decir cosas, estas cosas, por ejemplo. Claro. Bueno, por eso es un entramado de fuerzas, ¿no?, de acción que hay que poner en movimiento y, bueno, en eso estamos. A veces parece que nos pasan por encima, pero acá estamos hace tantos años que la verdad que no nos van a pasar por encima tan fácilmente. No. Nosotros desde nuestro lugar y desde nuestra organización, que es del Frente Popular de Río Santillán, estamos convencidos de que no nos van a pasar por arriba y de hecho venimos peleando día a día, codo a codo con todas estas injusticias y las venimos denunciando. Muchas gracias, Andy, por este contacto. Seguimos en comunicación para futuras novedades y nos vemos. Dale, en la lucha. Bueno, un beso grande para vos y seguimos luchando como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, supongo que les habrá parecido terrible lo que nos comentaba este muchacho, pero es así. Estas cosas siguen pasando y depende de cada uno de nosotros como seres humanos y ciudadanos de luchar, de no olvidar, de tener siempre memoria para reclamar a las autoridades, seas cuales fueren, lo que están haciendo mal. Bueno, espero que les haya parecido. Desgraciadamente fue interesante pero triste el tema que tocamos. Maru, ¿te parece que vamos a un tema a nuestro gusto? Porque sigo diciendo, vecinos, vecinas, no nos piden. Entonces seguiremos priorizando nuestros gustos. Y después vamos con otro temita también interesante. Acuérdense, escúchennos en Mañanas Rebeldes, Che Barracas. FM 99.7, Che Barracas. Dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos. Van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados. Llevan un balde. Acercarme una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más, ya no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que

que viene a la misma vez sobre el mismo lienzo. Es veloz la euforia, tanto a veces que ni el recuerdo. Entrar en la nada pintando un desierto, buscando las palabras que hoy relaten lo que estoy viendo. Escuchábamos a Catupecu Macho en Mañanas Rebeldes. Volvemos con un tema agitado del que hacíamos mención antes con Mabel, que es el tema de la vivienda y la ocupación que se está desarrollando en Merlo. Para eso estamos en comunicación con Anaí del Frente Popular Darío Santillán para que nos actualice un poquito cómo está la situación. Buen día, Anaí, ¿cómo andás? Bien, bien, Mar. ¿Ustedes cómo andan? Todo bien, va, nosotros dentro de todo afligidas por lo que está pasando en nuestro país, ¿no? En todo sentido, con el tema de Gatillo Fácil, con lo que le está pasando a ustedes y a un montón de gente en la toma de Merlo. Lamentablemente lo que estamos viendo en la tele es muy feo, no hay que creerlo, pero sí, está pasando. Queríamos que nos cuentes un poquito cómo está en este momento y en esta instancia la cosa ya. Si hay o no policías que los... Pues, en fin, contanos vos, Anaí. Sí, ayer se acercaron, hubo un operativo grande de la policía que rodeó el predio, uh-huh. En una situación bastante compleja para las familias, porque hasta ese momento nadie de las autoridades de gobierno, ni municipales ni provinciales, habían acercado a hablar con nosotros. Y bien, era un recorrido que veníamos haciendo desde el primer día. En ese marco de tensión y complejidad, se ha acercado gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con la intención de dialogar con los vecinos. Convocamos a una reunión de delegados y en ese momento lo que pedimos fue una reunión más amplia. Ese pedido fue atendido. Nos convocaron a una reunión en la municipalidad con el equipo del actual intendente OTAC, el jefe de urbanística y el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Esta reunión, una de las primeras cosas que logramos avanzar y que en alguna medida fue positiva fue garantías de que el desalojo no se iba a producir, que poco a poco las fuerzas policiales se fueron retirando y voluntad de poder iniciar un trabajo en los términos de pensar en recuperar esas tierras y que esas tierras sean para las familias, empezar un proyecto de expropiación. En ese sentido nosotros pensábamos que, como venimos diciendo desde un primer momento, la intención es poder pagar por un plan de vivienda, poder pagar por la propiedad de la tierra si fuese necesario. Y para eso pensábamos que era primordial pensar por un censo, tener noción real de cuántas familias somos, de cuáles son los ingresos que tenemos en que hoy ocupamos el predio, para pensar en términos también de qué cuota estaríamos hablando, porque sabemos que somos familias de los sectores más vulnerados económicamente en este país. Y en ese sentido se logró iniciar hoy con un censo a las 10 de la mañana para todos los vecinos que formamos hoy parte del predio. Bueno, viste cómo son desgraciadamente, lamentablemente, los medios de comunicación. Esto que vos nos estás contando acá en FM Che Barracas, lo que fueron los medios anoche que yo he escuchado en la televisión, decían de que sí, probablemente hoy los censaran, pero para llevarlos a otro tipo de lugares, porque ese no era... Bueno, eran muchas las cosas que decían, como que había vecinos que habían tomado casas que ya eran de un plan, o sea, el predio mostraban como se veía muy grande, pero parece que hay otra parte que está tomado casas que estaban ya medio construidas. Y bueno, me alegra saber, si vos me estás diciendo que van a censar para ver la condición de cada compañero o ciudadano, para ver qué solución se le puede dar. pero ayer, hasta que yo lo he visto por televisión, era un poco agorero lo que decían, o sea, que iban a censar y que los iban a sacar. O sea, ustedes tienen las garantías, según me comentabas, de lo que es la provincia, la municipalidad, que los iban a censar, pero iban a poder tener una comunicación. Bueno, el intendente nuevo con el viejo se tiraban la pelota, ayer en cámara. Eso es lo que... Sí, en realidad, sí, en los medios de comunicación lo que primero trasciende y lo que se está haciendo es la discusión político-partidaria entre los actuales gobernantes, los futuros gobernantes que se patean la pelota. Exacto. Entendemos que tanto unos como otros tienen responsabilidad sobre la situación y tienen algo que decir sobre y tomar posición sobre esa ocupación. Y en ese sentido también centrar un poco de la discusión en esas acusaciones permite que se desdibuje un reclamo que es legítimo y que tiene que ver con el derecho a la vivienda, que obvio, es lo que nosotros estamos reclamando. Bien. Y después con respecto a las casitas, sí, eso es real, es una toma que se produjo unos días antes de que se tomara el predio. Son unas casas que tendrían que haberse entregado.